La princesa no le teme al jabón, al jabón, al jabón. La princesa no le teme al jabón, pom, pom. Y no grita la toalla, la toalla, la toalla, traigan pronto la toalla, traigan pronto la toalla. Un rey no le tiene miedo al agua, al agua, al agua. Un rey no le tiene miedo al agua ni al jabón, pom, pom. Y no grita la toalla, la toalla, la toalla, traigan pronto la toalla, traigan pronto la toalla. Un varón no le teme a la escobilla, la escobilla, la escobilla. Un varón no le teme a la escobilla, ni al agua, ni al jabón, pom, pom. Y no grita la toalla, la toalla, la toalla, traigan pronto la toalla.